dieron a conocer los datos, el INEGI, eso sí lo voy a decir antes de irme, para presumir. Hubo crecimiento económico, ya, por segundo trimestre. Tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya en primer semestre de este año, crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia, muy buena noticia.